Esther capítulo 10, versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Esther capítulo 10. Y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las islas de la mar, y toda la obra de su fortaleza y de su valor, y la declaración de la grandeza de Mardoqueo, con la que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, judío, fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y acepto a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo y hablando paz para toda su simiente. Fin del capítulo 10. Fin del libro de Esther. Versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Narrado por Claudia Barrett.